10:11 con 8 minutos y estamos aquí en su radio La Voz de Paine. Ya no estoy solo, ya están instaladas nuestras queridas conductoras. Que... Bien, buenos días. Bueno, hola, buenos días. ¿Cómo están? Resfriada. ¿Más resfriada que la semana pasada? Yo sí, ahora es al revés. Ahora al revés. Claro, sí. Yo estoy resfriada y ya estoy saliendo. Y ahora estoy mejor yo. Qué bueno, ¿eh? Bien, la semana pasada nos quedó un tema inconcluso, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? Estuvimos hablando la semana pasada de la sexualidad, de la adolescencia, ¿cierto? Más que nada. Ajá. Estuvo bien interesante el programa, estuvimos harto rato. Sí, bien interesante. De hecho, claro, estuvimos 1:40. Claro. Solamente grabado, porque lo otro no alcancé a tirarlo. O sea, fueron como 2 horas aprox. Sí. Así muchísimo. Que... No, este tema igual es larguísimo. Sí, pero se antes de ir a los que nos convocas, ¿qué opinan ustedes? Mire, la semana pasada yo, bueno, escuché algo por ahí que decía que somos el segundo país a nivel mundial consumidor de mayonesa. ¿Qué opinan ustedes de eso? De esa asquerosidad. Sí, pues sí, es impresionante. Yo no como mucha, pero en general uno ve que casi toda la gente le echa mayonesa a todas las comidas, en realidad, y con tantas marcas y todo. Es como bien y común. La cantidad estratosférica es la que le echan. Sí, pues le echan harta cantidad también. Bueno, no, obviamente que la mayonesa, todos sabemos que es un alimento que no es muy saludable. ¿Y qué es más saludable? ¿La mayonesa, la mostaza o el ketchup? ¡Ay, qué diferencia! Mira, por ejemplo, la mostaza es la que tiene menos el ketchup, al parecer la gente piensa que es más sano, pero yo siento y me parece a mí que es más tóxico todavía que la mayonesa y que la mostaza. Uh-huh. Básicamente por el nivel de sodio que tiene. No sé si la gente se ha fijado, el ketchup tiene altas cantidades de sodio, casi como los caldos Maggi o los caldos de verduras concentrados y otros alimentos, las sopas esas instantáneas, todas esas tienen mucho nivel de sodio. Así que para los hipertensos obviamente está totalmente contraindicado. La mostaza en general es bastante sana. Sí, no tiene muchas calorías y no tiene mucho sodio. Es como bastante... Es como la más sana entre las tres. Yo creo que sí. Y la mayonesa no es tanto la... A ver, tiene por ejemplo las mismas calorías que como 2 o 3 cucharadas de aceite. Ajá. ¿Ya? El problema con la mayonesa es que tiene mucho colesterol. Entonces las personas que tienen dislipidemia o que tienen problemas con el colesterol o triglicéridos, obviamente que no es lo ideal. Obviamente existen mayonesas light, ¿cierto? Existen otras opciones en el mercado. Y para a los vegetarianos hacen, yo conozco unas recetas que hacen mayonesa de papa. ¿Ya? ¿Ya? Y otra vez, y otra amiga, una de mis mejores amigas me enseñó una receta con mayonesa que se hace con leche, sin huevo. Esa es muy freak, porque le echan, por ejemplo, como una media taza de leche natural, así de caja, a la juguera, y ahí le empiezan a echar aceite y la empiezan a batir. Entonces, qué exquisita, parece de esas mayonesas caseras típicas, grandes y medias blancas, ¿sí? Pero queda muy rica y no tiene colesterol, pues. Entonces es una súper buena opción. Sí, yo en eso de la mayonesa light no... No creo mucho. Son malas. No, además, porque con todo lo que cuestión que los productos light que engordan light. Más que los normales, no pasa nada. Bueno, yo llamo a no consumir mayonesa, chiquillo. Nada. Si quieren cuidar, yo llamo a no consumir mayonesa. Si quieren cuidar su salud, no consuman mayonesa. Sí, no es necesario, absolutamente. A pesar de que vale rica, por ejemplo, la Supreme o la Raja. Eso dice Zabaleta. La mayonesa Kraft. Esa es la mayonesa. Sí. ¿Sí? ¿La he probado, no? No, todavía no. A mí no me gusta el ketchup, pero el ketchup Kraft también es rico. No, la mayonesa Kraft es impresionante. Y en realidad como que las cosas Kraft son ricas. Sí, no es por hacer promoción, pero dice la etiqueta misma dice que tiene como el segundo premio a nivel mundial de sabor de mayonesa, no sé qué. Y en realidad es exquisita. Es como bien adictiva. Sí. Vamos a salir a buscar esa, a ver qué tal. Es media cara, sí, porque obviamente pero es muy rica. Hay que probarla. Bien, antes que nos vamos a lo que nos convoca. Oye, estamos todos resfriados. Está medio tuberculosa. ¿Cuál de los tres estamos peor? Bien, antes que nos vamos a lo que nos convoca, que es educación sexual, nos vamos a ir a un tema. Esto se llama Te amaré en clandestinidad. Creo... ¿Ustedes saben de quién es el tema? ¿Cómo? Te amaré en clandestinidad, no sabes no, de quién. No conozco ese grupo, bro, veo otro tipo de música. El único Te Amaré que conozco es de Silvio. No, pero ¿no le suena a Los Vaques? No. Oh, para nada. ¿No? No, bueno, no. Los Vaques tienen una canción muy linda que se llama Basta. Así que, pero lo vamos a dejar con Te Amaré en clandestinidad y luego nos vamos a ir con todo lo que nos convoca hoy. Ok. Ok. Buena. Siempre te amaré y te seguiré hasta donde estés. Si para ti yo no existo, entre tú y yo un abismo, no te puedo alcanzar. ¿Qué puedo hacer para que tú me veas entre los demás? Te estoy llamando en clandestinidad. Siempre te amaré, aunque tú no me veas. Siempre te amaré, aunque no estés conmigo. Siempre te amaré y seguiré tus pasos hasta donde estés. Musicales llamando al 2-824-1312 2-824-1312. Somos la voz de Paine comunitaria de verdad. internacional. Me he subido esta tarde a este micro para ofrecerle una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la mamá. Son cuatro lapicitos de cuatro colores. Mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente por 300 pesos cada uno. Hoy, por ser una promoción y por encargo de importadora internacional, se lo lleva los cuatro en 500 pesos. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno. Lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno. Lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno. Lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno. Lleve de lo bueno. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho. Vai descendo, vai subindo. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho. Vai descendo, vai subindo. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz. Cabeça do vampiro, você satisfaz. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz. Cabeça do vampiro, você satisfaz. Levante a mão, entre no clima. Batendo palma para a casa do axé. Levante a mão, entre no clima. Batendo palma só pra ver como é que é. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho. Vai descendo, vai, vai subindo. Por isso mexe a bundinha, mexe, bem devagarinho. Vai descendo, vai, vai subindo. Gatinha põe o dedo no pescoço do rapaz. Na dança do vampiro, você satisfaz. Gatinha põe o dedo no pescoço do rapaz. Na dança do vampiro, você satisfaz. Levante a mão, entre no clima. Batendo palma. Levante a mão, entre no clima. Batendo palma, só pra ver como é que é. Con 23 minutos estábamos, bueno, yo estaba escuchando aquí la música de fondo, ¿eh? Estábamos, es que buena, es buena, es buena la danza con vampiros. Buena la conversa parece, ¿eh? Sí, pegado. No sé, era yo. Ya, vamos a lo que vinimos hoy. ¿Nos vamos a presentar o no nos vamos a presentar? Es que ya no sería necesario, si ya tenemos a auditores que yo me comentan durante la semana los programas de ella. Ah, qué bueno. Así qué sería... Y las personas que no somos, saben quiénes somos. Somos reconocidas ya. Sí, ya somos reconocidas. Se pueden echar de menos cuando nos vayamos. ¿Ah? Ya somos reconocidas a nivel comunal. A nivel mundial. Ah, no, mentira. Bueno, vamos a partir entonces. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de sexualidad y estuvo bien bien interesante el programa. Más que nada enfocado a la etapa de la adolescencia, ¿ya? A raíz también del programa de televisión que salió la otra vez del tema de la sexualidad, de la educación sexual en los colegios. Con Paulina quisimos abordar este tema. Y la semana pasada vimos un poco como las características, las definiciones de sexualidad, de sexo, distintas cosas, ¿cierto? El tema del embarazo adolescente. Así que terminamos en realidad con el tema de la menarquia, de la espermarquia, del fondo del inicio sexual o el inicio de la pubertad en nuestros niños. Y para eso queríamos recordar un poco qué era, por ejemplo, la menarquía, ¿ya? La menarquía, ustedes saben que es la primera vez que a las niñas les llega su periodo, ¿cierto? Su sangramiento. Y en general, al principio, la menstruación es irregular, a veces incluso se puede saltar algunos meses, salen pequeñas cantidades de sangre, y obviamente eso se demora un año aproximadamente en regularse. Obviamente existen variaciones individuales y algunas niñas comienzan siempre con sus periodos ya desde el principio regulares y todo. O puede ser que tengan demasiado flujo sanguíneo también, que es lo otro que les puede pasar, uh-huh. y es de dismenorrea. Entonces igual hay que consultar en todos estos casos a un ginecólogo para ver si en realidad pueden haber otro tipo de complicaciones como ovarios poliquísticos, aparte del hecho de que sea solamente el inicio y que sea irregular per se. Claro. ¿Tú qué es la dismenorrea, Pauli? Ya que la nombraste y no la definiste. Defínela usted, pues. Bueno, la dismenorrea, el término se corresponde cuando a las mujeres, cada vez que ya les llega su periodo, les llega de manera casi dramática, en el fondo. Tienen mucho dolor. Algunas incluso tienen que guardar reposo en cama, algunas niñas, por ejemplo, incluso llegan a vomitar del dolor. Y obviamente esto no es una situación normal. Niñas o mujeres, porque yo tengo hasta mi suegra que de repente cae en cama. Por supuesto. O se siente así como que si tuviera una bola inflada, casi embarazada de lo inflamada que claro. se siente. Es normal que exista hinchazón, es normal que a uno tenga dolores, sobre todo los primeros días. Pero no es normal que uno necesite guardar reposo en cama durante varios días, no es normal que uno vomite de dolor, eso no corresponde. Esa situación se conoce en salud como dismenorrea, y en estos casos es bueno siempre, como decía Paulina, consultar al ginecólogo, porque esto tiene varias causas. Por ejemplo, el tema del ovario poliquístico, ¿cierto?, que es bastante común. Para de lo hecho, cual el 80% de la población femenina tiene ovario poliquístico. Sí, igual es bueno decir que existe un alto porcentaje de mal diagnóstico también del ovario poliquístico, porque a veces se hace ese diagnóstico y no se hace mediante ecografía. O sea, el diagnóstico del ovario poliquístico debe hacerse mediante ecografía, porque ahí o transvaginal, dependiendo de... Sí, ecografía, transvaginal o abdominal, claro. Pero ecografía, a través de una imagen. Claro. Hay que ver directamente... Sí, porque a mí me lo diagnosticaron así, por eso como que me perdí. Sí, pero ¿de alguna, qué otra forma? Es que algunas personas lo diagnostican solamente sin imágenes, en el fondo. Así como que dicen, no, tiene problemas regulares y ovario claro, poliquístico. Claro, pues tiene ovario poliquístico, toma esta pastilla. Eso pasa mucho. Oh, y lo importante es que las mujeres sepan que siempre tiene que existir una ecografía mediante el cual se vean directamente los quistes. En ese caso, sí hay que hacer el tratamiento. Y otra causa importante de dismenorrea es, ¿cómo se llama? La endometriosis. ¿Me conoces? ¿Has escuchado? He escuchado, pero... Ya, bueno, eso generalmente es cuando, por ejemplo, el tejido del endometrio, que en el fondo es el tejido que está dentro del útero, que es el que se descama durante la menstruación, en algunas personas, en algunas mujeres, sale de ahí y existe ese mismo tejido endometrial por fuera. Puede recubrir el útero por fuera, puede recubrir los ovarios, las trompas de Falopio, y en el fondo eso produce un dolor muy grande. Claro, obviamente. Porque se descama completo. Produce inflamación y es una causa de infertilidad. Entonces, por eso es importante que siempre cuando hayan estos dolores muy grandes en la menstruación, las niñas sepan que tienen que consultar a su ginecólogo. Y las mamás de las niñas también, para que las lleven. Exactamente. Bueno, oye, espérate. ¿Sí? Yo tenía entendido, esto fue como un una conversación que escuché y que no tenía por qué haber escuchado, pero lo escuché. ¿Qué decían? ¿Sabes que cuando yo tengo mi periodo, yo hay veces el cual yo sangro mucho y no me duele? Pero cuando sangro muy poco, cuando es casi nada, me duele mucho. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué onda con eso? ¿Cachai? Onda como que llegaron a la conclusión de que si menstruaba mucho, no les dolía. Y cuando no menstruaba mucho, les dolía. Pero cuando, o sea, a ver, tú me estás diciendo que la niña tenía durante todo su periodo de menstruación, o sea, durante los 5 o 7 días, ¿sangraba poco? No. ¿O sangraba? No, no, no, o no, los no, días no. que sangraba poco le dolía mucho. Exacto. Y así. Ok. ¿Sabes? Yo creo lo que puede pasar. El dolor de la menstruación está asociado a las contracciones uterinas. ¿Ya? El útero se contrae, igual que cuando uno tiene una guagua, el útero se contrae en forma espástica, ¿cierto? Para eliminar el endometrio, que es la sangre. Entonces, cuando uno ya está sangrando mucho, en el fondo el útero ya hizo su trabajo, ya se contrajo lo suficiente y ya botó la sangre, entonces seguramente está saliendo mucha sangre. En cambio, cuando está sangrando poco, todavía el útero está contrayéndose para poder eliminar... Yo me imagino. Eso duele, entonces. ¿Ah? Por eso duele, yo creo. Claro, cuando duele es porque el útero se está contrayendo y todavía está todo el endometrio adentro y se está tratando de eliminar. Ah, ok. Y cuando sangra mucho no duele, entonces... Porque ya se contrajo todo lo necesario para que se soltara y pudiera eliminarse... Yo creo. Cultura general, yo creo. Yo me imagino, ¿cierto? Debe ser sí. Así. Pero yo creo que igual... si la gente que está escuchando en la casa, igual si siente lo mismo, si alguna vez ha pasado por eso, quiero que dejen un comentario. En general, por ejemplo, siempre pasa que, por ejemplo, el primer día no duele mucho y empieza a sangrar poquitito, pero el segundo día, como a las 12, 16 horas más o menos de que sangraste la primera vez un poquitito, ahí es donde se produce el pic de dolor. El segundo día está es ahí cuando uno está de repente se puede echar en la cama, tomar analgésico y todo, porque se está produciendo la contracción más grande del útero. Y después de ese día ya empieza a disminuir el dolor y ya se sale toda la sangre y ya casi después ya no duele. Eso debería ser lo normal. Un dolor más intenso durante el segundo día, ¿cierto? Claro, sí. Pero no es como para caer en cama y... No, pues en ese caso ya hay que consultar al médico, como dijimos. Es que yo iba a decir, igual yo he conocido gente, señoras, chiquillas, que caen en cama mal, sí, hasta fiebre les da. Sí, pues. Sí, eso estamos... Por eso es lo que estábamos comentando, que en esos casos hay que consultar al médico. Brillo. Siempre. Porque de hecho mi suegra fue al médico por lo mismo, porque también terminaba cayendo en cama y con dolores por el tema de la menstruación. Entonces siempre hay que consultar porque no sabemos qué puede ser. Siempre y cuando obviamente sea una cosa recurrente, pues si te pasó una vez. Claro. Pero si siempre, cada vez que tienes tu periodo te pasa lo mismo, obviamente que puede ser una señal de alarma. Ay, menos mal que soy hombre. Sí. ¿Ah? Menos mal que no. Soy hombre. Bueno, pero ustedes tienen otros problemas. Pero igual me duele, así como que trato de asimilar el dolor y como que, no sé, me da algo en el pecho, en el estómago. Es desagradable, es como un calambre finalmente. Yo creo que a ustedes también cuando les pegan ahí en sus partes íntimas, sí. Les duele como un calambre, pero sí, muy intenso. Les llega a doler hasta la garganta. Claro, en el caso de nosotros debe ser un calambre parecido, pero obviamente mucho más bajo. Pero y como la misma tiempo. Sensación. Claro. Bueno, en general la menarquia, o sea, la primera regla, a las niñitas les llega entre los 10 y los 16 años. Lo habíamos conversado la semana pasada, que existe obviamente mujeres, cierto, niñas que les puede llegar la regla antes de los 10 años y niñas y después de los 16 años, y eso pasa. Y lo importante es que en esos casos en general no debería haber problema, ¿ya? Hoy yo conozco un caso. ¿Cómo? Perdón, yo conozco un caso que hasta cabra le llegó su primera regla a los 15 años. ¿Ya? Se le cortó y a los 22 le volvió. Wow. Así. ¿Pero ella se desarrolló normal, físicamente? Sí, de hecho a los 23 años recién tuvo su primera relación sexual. Ya. Sí, fue súper cuático, así como que a mí me dijo, oye, mira, sé que me llevó la red, le voy a decir, bueno, le dije yo. Y después a los 22, hace poquito, el año pasado, me dijo, oye, sé que ahora recién me volvió. Tuvo caleta de años sin reglas. Bueno, mejor. Vaya, mejor. En todo caso. Bueno, y lo otro que estábamos diciendo con Paulina, que es súper importante que las niñas siempre estén preparadas para este momento y que los padres o la madre, ¿cierto? Los que tengan más confianza, conversen con sus niñas, les cuenten, las preparen psicológicamente, siempre de una forma amable, de una forma correcta, y obviamente sin inculcarles miedo ni decirles que es algo terrible, ¿cierto? Que no dramatizar un poco con el tema, porque es una cosa totalmente natural. Claro, y enfocarse en el tema de que en realidad esto nos pasa a todas, de que es lo más normal del mundo y que en realidad lo importante es que se lo tomen con tranquilidad y que avisen para tomar las medidas que se tienen que tomar, ¿no? Exactamente, tienen que avisar obviamente cuando les pase, ¿ya? Ahora, queremos conversar un poco para que las niñas sepan cómo, cuando se produce el embarazo, por qué se produce, ¿ya? Bueno, yo creo que todo el mundo lo ha visto alguna vez, pero nunca está de más recalcarlo, ¿cierto? Bueno, el ciclo de la mujer consta en general de 28 días, ¿ya? Estos ciclos se comienzan a contar desde el día uno que corresponde cuando empieza la menstruación. Entonces, esto es bueno que todas las niñas tengan siempre una agenda, un cuadernito, ¿cierto? Que empiecen a anotar sus reglas. Tienen que marcar en un calendario el primer día que les llega la regla y ese es su día 1 del ciclo, ¿ya? A partir de ese día se deben contar 14 días en adelante, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Si a mí me llega la regla el día 1 de julio, el día 14 de julio es el día 14 de mi ciclo, correspondería, ¿cierto? Entonces, ese día 14, en teoría, debería producirse la ovulación, ¿ya? La ovulación es la salida de un óvulo, que es el huevito que se requiere en el fondo para tener un feto, ¿cierto? Un embrión. Disculpa, déjame salirte una duda. ¿Se llama óvulo o ovocito? Es, los dos nombres son correctos. Que lo que pasa es que a mí me dijeron una vez el ovocito, ¿cuándo pasa a ser óvulo? Cuando el espermio está dentro de él, ahí se transforma en un óvulo, en un complemento. Ah, correcto. Pero cuando no es, cuando está solo se llama ovocito 2, sí, creo. Lo que pasa es que ahí ya vamos a entrar en embriología y biología celular. No sé si es el tema de la radio, pero bueno. El ovocito se llama ovocito cuando sale del ovario y tiene como dos etapas, que es ovocito primario y secundario. Y el tema es que los ovocitos, ¿cierto?, quedan detenidos, la división, porque se hacen... tú sabes que las células reproductivas no se dividen en dos solamente. O sea, multiplican su genética y se dividen en dos la mayoría de las células, pero las células reproductivas tienen el doble de material genético, ¿ya? O sea, la mitad. Entonces esa etapa, ¿cierto? Ese proceso se llama meiosis, ¿ya? Y esa etapa queda detenida en un momento y por eso se llama ovocito. Y cuando el espermio entra en contacto con el ovocito, se termina esa división. Ese es como el tema. Ahí el material genético se mezcla, el que viene traído desde el espermatozoide con el que está en el ovocito. Claro, pero para mi concepto, igual se le podría decir óvulo. No estoy 100% segura, le podemos entrar en discrepancias, pero en general debería ser un ovocito. Ah, sí. Bueno. En realidad, lo que importa es el hecho de que en el día número 14 el ovario expulsa un ovocito. Un ovocito en etapa detenido. Etapa 1. Claro. De la meiosis. Expulsa un óvulo, ¿cierto? Y ese día se produce la ovulación. ¿Ya? Ahora, es importante entonces que sepan que cuando se produce una relación sexual, obviamente al momento de la eyaculación, entran espermios a través de la vagina, ¿cierto? Que viajan por las trompas de Falopio y deberían llegar hasta donde está el óvulo y producirse la fecundación. Ahora, acá hay un tema con la vida media, entre comillas, del óvulo y de los espermios, ¿ya? Por supuesto que si uno tiene relaciones después del día 14, unos dos o tres días después, el óvulo va a estar perfecto esperando que lleguen los espermios y uno puede embarazarse muy fácilmente. Ahora, también puede embarazarse si uno tiene relaciones antes de esta fecha, antes del día 14. ¿Por qué? Porque los espermios viven un par de días dentro del sistema reproductor y se quedan vivos en el fondo esperando en las trompas y puede producirse perfectamente la ovulación después de la relación sexual, ¿cierto? Claro. Y producirse la fecundación de igual forma. Por lo tanto, teóricamente, ¿sí? Eso se dice que 5 días antes del día de la ovulación y 5 días después una persona podría quedar embarazada. Exactamente. O sea, una mujer. Claro. Y eso se considera entonces el periodo fértil de la mujer, ¿cierto? Claro. 5 días antes y 5 días después de la ovulación. Que es el día 14. Exactamente. Tomar en cuenta, sí, que esto es solamente seguro como método de fertilidad o de anticoncepción para las personas que tienen ciclos regulares y que generalmente eso siempre ocurre después de los 18 años. Así que obviamente la idea es que si nos están escuchando los adolescentes no lo vayan a tomar como método anticonceptivo porque no lo es. Ya, la idea es que tengan el concepto de lo que se supone que sucede, pero en realidad no es como un método anticonceptivo ni de fertilidad seguro para las adolescentes, incluso para las mujeres que tienen ciclos regulares tampoco es un método 100% efectivo, porque obviamente a veces la ovulación Igual, aunque antes, tú tengas ciclos regulares, puede ocurrir antes, puede ocurrir después. Puede ocurrir el día 8 del ciclo, no sé. Y hay mujeres antes que son como lo, les dicen las mujeres ratas o mujeres gatos, no sé cómo se llama. Que son las que ovulan cuando tienen relaciones sexuales. Sí, pero igual que los conejos y los gatos. Pues son mujeres gatas, ya tú. Ovulación inducida por el coito. Sí, no, y hay mujeres también que ovulan más de una vez al mes. Hay mujeres que son multiovulatorias. ¿Ya? Entonces en el fondo no es un método anticonceptivo seguro 100%. Además que hay que mezclarlo con el otro, que es el del moco cervical. ¿Qué es eso, Pauli? Mira, se supone que uno... Perdón, ¿cómo se llama? El del moco cervical. ¿Ah? Ya, lo que se supone que... A ver, uno tiene un fluido vaginal durante todo el mes, ¿ya? El flujo vaginal. El flujo vaginal. Y tiene ciertos tipos de características que cambian cuando va llegando el periodo de la ovulación. Se supone que parece, generalmente es bastante líquido. Transparente mediante todo el periodo normal de la mujer. Pero cuando se hace fértil, lo que sucede es que se vuelve como más, como chicle, así como podría decir, es como más pegajoso, tiene como más consistencia. Pareciera como clara huevo. Claro. Y más blanquita también. Entonces, se supone que uno debería mezclar el hecho de observarse el fluido vaginal, el moco cervical que se llama, contar los días, y además está el tema de que se supone que hay un aumento de temperatura los días que hay una ovulación. Ah, sí, muy bien. Entonces, son los tres métodos que se utilizan en conjunto para que como métodos de fertilidad o de anticoncepción natural, pero se usan en conjunto. Y en conjunto los tres alcanzarían recién un 95 o un 98% de porcentaje de seguridad. Pero eso es con los tres juntos. O sea, contando los días, viendo el moco cervical y más encima la viendo la temperatura de todos los días de del sí, del esa curva de temperatura también es bueno que lo mencionaste, Pauli, porque también es bien útil. Y lo que se debe hacer es tomarse la temperatura en la mañana, siempre a la misma hora, axilar, y mantener un gráfico, ¿ya? Y lo ideal es que sea un gráfico que tenga, por ejemplo, entre 35 y 37 grados, con 2 grados nomás, claro. Y bien amplio, cosa que, porque las fluctuaciones de temperatura que se producen son mínimas, entonces si uno hace un gráfico con muchos grados en el fondo no se va a notar, pero si lo hace bien grande... uno va a notar todos los días la temperatura y se va a dar cuenta que siempre tiene uno la misma, casi la misma temperatura todos los días en la mañana, y va a llegar un momento en que un día, por ejemplo, que va a bajar un poco la temperatura, muy mínimamente, y al día siguiente va a ser un pic de temperatura que son aproximadamente como 0,5 más o menos décimas, sí, de grado. Se hace un aumento de la temperatura y después vuelve a su nivel normal. Este pic de temperatura en general se corresponde el día como 12 horas o 20 horas antes de la ovulación, ¿ya? Y lo importante es que, como dice Natalia, es el tema de que sea la misma hora, porque nosotras, claro, o sea, no nosotras, en realidad todos los seres humanos, durante el mismo día la temperatura también fluctúa, entonces tiene que ser a la misma hora, porque si no puede haber una mala estimación en el caso de que en realidad sea un cambio en el día normal. Claro, más que por el tema de la ovulación. Por supuesto, y lo ideal también es que sea a la misma hora, en la mañana, y ojalá acostada en la cama. Claro. Porque también no es lo mismo tomársela cuando uno ya se levantó, porque aumenta el metabolismo, ¿cierto? Y obviamente eso aumenta la temperatura. Tiene que ser las mismas características en realidad del contexto en el cual uno esté, siempre igual. Si uno está con pijama y acostada con tantas tapas, tiene que debería hacer lo mismo todos los santos. Exactamente, días. Exactamente, mantener como un metabolismo así basal para poder tomarse esa temperatura. Entonces lo importante aquí es tomar en cuenta que en realidad esto... métodos son más bien utilizados para las personas que tienen problemas para quedarse embarazadas, entonces se utilizan como para aprovechar esos días para que puedan tener relaciones con su pareja y se puedan quedar embarazadas. Claro. Más que como temas... más como anticoncepción. Anticonceptivos, claro. Así que lo mejor es utilizar métodos como las pastillas anticonceptivas, cualquier otro tipo de métodos, claro, hormonales o el condón para prevenir las ITS, que en realidad es lo que nos vamos a hablar. Sí. Y una cosa que también me pasó cuando era adolescente, que me dijeron que el coito sin interrupto servía como método anticonceptivo, y en realidad no. Así que para que la gente y todas aquellas personas que nos estén escuchando y hayan escuchado que, que en realidad esto sirve, eso es mentira. ¿Por qué? Porque tanto como explicamos en la semana pasada, ¿qué? Que en la espermarquia, por ejemplo, los espermatozoides no se notan porque se eliminan por la orina. Sí. Lo que sucede durante la relación sexual, a pesar de que el hombre no haya alcanzado su eyaculación, uh-huh. igual está eliminando espermatozoides. Sí. Entonces, este método tampoco es efectivo, para que todos tengan en consideración esto. Exactamente. Ahora, hay que explicar qué es lo que es el coitus interruptus, como le dijiste, porque no creo que todo el mundo sepa, claro, ¿cierto? En realidad es cuando uno está haciendo una relación sexual y la pareja interrumpe esta relación cuando el hombre siente que va a eyacular, cosa de que eyacule afuera y no dentro de la vagina. Exacto. Pero como ya mencioné, no es efectivo porque obviamente los espermatozoides están entrando a la vagina desde antes a través del mismo líquido que van expulsando los hombres en la relación. Claro. Bueno, ahora queremos conversar un poco también de cuáles son las conductas que pueden favorecer el inicio de la actividad sexual en los adolescentes, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, la semana pasada, el tema de la presión de los pares, de los amigos, ¿cierto? Eso es sabido que sobre todo pasa mucho en los hombres, que existe una presión constante de preguntarle, oye, ya, ¿y tú ya tuviste sexo? ¿Qué onda? A presionarlos constantemente. ¿Ya? El tema de las mujeres también, cuando uno de ellas ya, o varias de ellas ya lo han tenido, entonces empiezan a cuestionarse ellas mismas, así como, pero si mis amigas lo han hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro. Entonces en realidad entramos a la misma conversación de la semana pasada, que en realidad depende de uno y no importa lo que digan los demás. Sí, pues, y también de sentirse en el fondo que son grandes ya, porque tienen sexo, ¿cierto? También existe el tema de la curiosidad, obviamente. Si los niños que tienen poca información en su casa, en los colegios, que no entienden mucho de qué se trata, obviamente que les da más curiosidad saber y meterse, obviamente, a tener relaciones antes, ¿ya? También para sentirse atractivo, sentirse querida. Esto se da mucho, sobre todo en las parejas jóvenes, por ejemplo, cuando están las niñas muy pequeñas y son muy inseguras, ¿cierto? O no se sienten lindas y todo, y se para en el fondo satisfacer a su pareja, entregan en el fondo o se entregan, ¿cierto? Y deciden tener relaciones sexuales porque piensan que así su pololo las va a querer más. Claro, o que por ejemplo también como para retenerlas con ellas, porque ellas le van a dar su primera vez y creen ingenuamente que en realidad los hombres se van a quedar solo por eso. Claro, está de más decir que no todos los hombres van a valorar eso de esa forma, y obviamente que no es la opción. Claro, en realidad uno como debería hacer para tener una buena relación sexual, una sexualidad sana, bien con uno mismo y sana, lo importante es sentirse atractiva y querida uno desde antes. Porque uno primero tiene que tener la seguridad en sí misma para tomar la decisión. Cosa de que en el momento en que estén realizando este acto sexual sea algo que sea algo no y algo que disfruten. Claro. Pero algo tranquilo, no una cosa con presión de que ay, es que no me quiero, si le gusta, si no le gusta, no. La idea es disfrutar del momento con tu pareja porque es un encuentro en común con amor. Entonces no puedes estar preocupada de si ay, que si me veo linda, que si esto, que la luz, que... Entonces uno debería quererse mucho antes de tomar esta decisión. Pero por supuesto, esto que tú estás conversando, esa seguridad en ti misma, esa seguridad de que tú te quieres, que te sientes atractiva, que te amas, ¿cierto? Es una mentalidad en el fondo igual súper adulta, ¿cierto? Claro. Yo creo que nosotras mismas todavía no hemos logrado a 100% esa etapa, ¿cierto? Y yo creo que muchas mujeres adultas tampoco la han logrado. Sí, es un tema muy complejo. Sí, hay muchas mujeres que por el tema mismo de todo el tema de la tele, de que hay que ser delgadas, poco menos que claro, anoréxicas para verse linda, entonces empiezan con todo el tema de ay, que me veo mal porque el rollo aquí, que el rollo acá, que entonces en realidad es un tema cultural muy importante y demasiada presión en los medios de comunicación, claro, en el tema de la belleza, que en realidad, como decía muy bien Bastián la semana pasada, cuando uno está con un hombre que te ama, en realidad le importa un pepino cómo eres físicamente, solo le importa cómo eres como persona. Sí, pues esa es una presión muy importante la que se ejerce, y pues como a lo que iba yo es que es un pensamiento de adulto, ¿cierto? Una mujer adulta logra, es una de los componentes de la adultez, en el fondo, lograr esa madurez y esa tranquilidad con uno mismo, con su cuerpo, y por eso que las niñas cuando son adolescentes no están preparadas para iniciar su vida sexual, porque de una u otra manera por todos lados puede producir consecuencias negativas. Y aparte que están completamente seguras en todos, porque en realidad están recién formando su personalidad, están recién conociéndose, entonces en realidad no sabe si son así, si son allá, entonces no tienen en realidad el concepto de lo que son en sí mismas. Entonces, como uno no está seguro de lo que es, obviamente menos va a saber si se gusta o no se gusta como es. Claro, y además que una cosa importante que en general las parejas adolescentes siempre pololean muy poco tiempo, ¿cierto? 2 meses, 3 meses y ya se sienten que están muy enamoradas, que están, no sé, listas como para tener relaciones, que conocen muy bien a su pololo. Y obviamente eso no es así, pues uno le lleva años conocer a una persona, ¿ya? Obviamente que dentro del concepto de adolescencia uno entiende que se sientan muy enamorados y que estén muy felices y eso se disfruta, ¿cierto? Que es súper rico. Pero ojo, tengan por favor paciencia, esperen el tiempo que corresponde y manténganse seguras de lo que están haciendo. Y en el caso de la otra... El otro motivo por el cual también llegan a tener una conducta sexual es el hecho de sentirse enamorados. Como decía muy bien Natalia recién, lo importante es que en el caso de que vayan a tomar, como decíamos la semana pasada, a tomar la decisión de hacerlo porque aman a su pareja, lo ideal es que obviamente se lo tomen la decisión tranquilos y sientan que en realidad después de ello no se van a arrepentir, porque lo importante es que lo disfruten. Pero que lo hagan consciente y tomen las responsabilidades que tienen que tomar y todas las cosas que tienen que decidir. O sea, igual es una decisión importante, pero si la van a tomar, porque nadie les puede prohibir ni hacerlo, lo ideal es que lo hayan conversado muchas veces, todas las implicancias que tiene, las consecuencias que podría llegar a tener, y que en realidad sea algo que los haga bien como pareja. No es una cosa de que vamos a disfrutar y chao. La idea es que obviamente esto es parte de la relación como ambos, dos. Por supuesto. Y que... Hoy sé que es una acotación. Hoy en día las chiquillas no están teniendo su primera vez por amor. Cabe recordar eso. Es más por lo que ven en televisión, es más por lo que se dice en el colegio entre los mismos pares. Sí, como lo decíamos recién. Claro, y esa cosa de que, no, es que yo me voy a entregar a mi novio, al que amo, al que... No, mentira, ya como que está quedando un poco obsoleto, pienso yo. Es que hay que recalcarlo, porque así debería ser. Es que así debería ser. Por el tema ser, que hablábamos la semana pasada, de todas las energías que te quedan después de tu primera relación sexual y las consecuencias para el resto de tu vida sexual. Por supuesto, hay mucho, claro. Hay mucha gente, hay muchos hombres que respetan eso, ya tú eres virgen, ya, voy a aguantar, ya tranquila. Tranquila, ¿cachai? Pero hay muchos locos en el cual te presionan, no anda para que, oye, ya, ¿y cuándo? Oye, ya. De hecho, un amigo tenía su pololo que era virgen y la presionó, hasta que pasó, ¿cachai? ¿No le pegaste por ser tan... No, la verdad es que traté de omitir comentarios. No le hice ni un comentario y dije, bien, güey. No, nada, no le dije nada. Porque la verdad no me parece, entonces... Yo por lo menos dije, no, ¿sabes qué? Te espero, flaca, no, te espero, tranquila. Y cuando queráis, bacán. Pues si estás en el momento y te arrepentí, wea tuya. Pero yo te voy a perdón, es cosa tuya. Pero no, la verdad es que no me gusta eso de andar presionando, oye, tengamos sexo, no, ni ahí. No, porque sale, lo importante es que se sienta seguro para hacerlo, porque si no, ¿cuál va a ser el disfrute si ni siquiera estás segura de lo que quieres hacer? Es que claro, por va eso a estar más preocupado, sí, pero... pensando en que estoy haciéndolo bien, no estoy haciéndolo bien. No, pero es el tema. Sí, yo te encuentro toda la razón. Puede ser que nosotros estemos medio obsoleta un poco en lo que estamos conversando, como dice Paulina, que debería ser así. Y que así debería ser. Pero sí, es verdad lo que tú estás diciendo. O sea, claro, los niños en el fondo, un alto porcentaje están iniciando su vida sexual en el fondo por sexo nomás. Por el tema del alcohol también, porque como ha aumentado tanto el consumo, claro, que tuvo un poco de alcohol, me desinhibo y hago lo que quiero, entonces... No, y además que están todos con todos también. Es que en realidad en la etapa del alcohol hay una etapa donde es la etapa de excitación, que cabe recordar, que parece que es el grado 2, algo así. No recuerdo cuál específicamente, pero sí sé que hay una etapa que es sí, hay una etapa que es de excitación. Sí, por eso te digo. Y si le sumáis a eso, que pasan escuchando puro reggaetón, que es puro sobajeo. Claro. Entonces, obviamente, hay demasiadas cosas como para que las hormonas se revolucionen en una fiesta y puedan tener sexo por sexo. Exacto. Eso es obvio. Pero por lo que yo lo mencionaba la semana pasada también, el hecho es que si van a hacerlo así, de que si tienen sexo por sexo y lo deciden libremente o con alcohol o como sea, por favor. Que sean conscientes con lo que están haciendo. Esa es la cuestión. ¿Cómo? Que sean conscientes con lo que están haciendo. Sí. Es que no es un juego. Ahora se ve como un juego. Ahora es como, nosotros somos un país europeo y por eso está, perdón la expresión, pero por eso está la cagada con SIDA ya. En realidad no es que sea un país europeo, los caros dicen, ay, sí, soy grande, va a tener sexo. Es como que tengo sexo y soy grande. Claro. O sea, no, y además que es que como que la sexualidad de normal, ¿cierto? Entre comillas, de un hombre, una mujer, así. Existen, obviamente se han diversificado mucho. O sea, hay muchos niños, por ejemplo, que están buscando como otras alternativas para innovar. No sé, pues buscan tríos y cosas así. El otro día, hace poco, parece que hubo un accidente de una pareja homosexual, ¿o no? Que salió en las noticias. Ah, lo que nos comentaron en la posta. Sí, pues. Sí, lo que pasa es que nos comentaron en la posta que parece que eran dos niños homosexuales. Y el tema es que se habían contactado a través de internet con uno, con otro tipo, con un tercero, como para hacer un trío. Y lo que pasa es que uno de estos de la pareja se fue y dejó a este niño solo con el extraño. Uh-huh. Y como al final el otro niño no quería, parece que lo terminó matando para quedarse con la plata. Yeah. Entonces nosotros quedamos así como, bueno, en realidad independiente de que sean trío, hetero, homo, que en realidad no me interesa, o sea, el tema, no es el tema, es el hecho de también, o sea, si vaya a hacer un trío y vaya a llegar y vaya pescar cualquier pelagato que te encontréis por ahí en internet, sabiendo que de hecho ya por solo chatear ya es peligroso hacerlo, sí, con uno, y más encima contactarte para tener sexo con otra persona. Entonces es como, o sea, hay formas y formas de utilizar las redes sociales, pero se usa, ¿eh? Esas cosas en realidad te estás exponiendo para que a cualquiera le pueda pasar. No, pero se usa. Mira, yo no lo debería contar, ¿eh? Yo se lo comenté a mi porola, se lo comenté el mismo día. De hecho, ya había una foto y toda la cuestión. Y me mandan un mensaje por Facebook. Una niña X que no tenía idea quién era, ¿cachai? Está acá de Paine, ¿eh? Ojalá no esté escuchando, pero, o sea, lo más probable es que se acuerde de mí. Y me dice que si acaso es rico. Me pregunta, ¿es rico? Y le pregunto, ¿qué es rico? ¿Comer? Sí, exquisito, le digo yo, ¿cachai? Y me dice, no, tener sexo. Y le dije, sí, lógico, le dije yo, ¿cachai? Es rico, siempre y cuando lo hagas con la pareja en la cual tú amas y tengas una cierta responsabilidad sobre eso, ¿cachai? Y me dice, es que yo lo quiero hacer. Búscate una pareja, le digo yo, y ten responsabilidad y hazlo. Y me dice, es que yo soy virgen, claro, y lo que pasa es que lo quiero hacer contigo. Y digo, no, pues flaca, estáis mal ahí, porque lo que pasa es que yo tengo bolola. Entonces yo no puedo y no quiero tampoco. Y aparte que no te conozco, tenés que decirle tengo bolola, tenés que decirle no te conozco. No, y lo que pasa es que igual le dije, y la verdad, más encima no te conozco. Yo anda por la foto de perfil, cacho que más o menos tenés como 14, 15 años. Entonces yo no puedo estar arriesgando. Aquí, imagínate, claro, imagínate, mira, yo hubiese estado soltero, le puse, ¿cachai? Y ya, puta, engancho, hombre, puta, te la están ofreciendo, ya vamos, ¿cachai? Y después la cabra chica va y se va de tarro y te pone una demanda, claro. Por pedofilia. Por pedofilia, ¿cachai? Entonces igual hay que tener mucho cuidado, los hombres grandes, perdón la expresión, pero los huevones calientes, tengan mucho cuidado con eso. Cuando las cabras chicas ofrecen es porque algo quieren. No, es que es verdad, es muy verdad. Y después anda la cabra chica me dice, no, tranquilo, si nadie va a saber el deseo de esa sensación de que te van a pillar, es un deseo más grande. Y me puse a pensar, entonces no es virgen esta cabra chica, porque ya ha pasado por lo mismo. Más encima. Claro, entonces, no sé, y ahí le dije, no, flaca, sé que no pasa nada, chao. Y de hecho todavía tengo una foto y las mandé, las mostré por ahí. Y tuve un pequeño respaldo. Por si acaso, ¿cachai? Porque imagínate, una cabra chica va y me dice eso y elimino la conversación. Puta, la cabra chica perfectamente me va a acusar a los pacos y que yo de repente. Poco menos que tú le incitaste. Claro. Entonces por eso le saqué foto y tengo un respaldo, por si acaso, por si llegase a pasar algo. Pero nunca sabes. Pero nunca vi a esta cabra chica, nunca la había visto, la cabra chica está acá de Paine y jamás la vi, jamás la voy a ver tampoco, no estoy ni ahí. Entonces, no, es que es rarísimo, súper raro. Acosado sexualmente, Bastián. Pero, ¿cómo se llama? ¿Acoso online? Acoso online. Claro. Bueno, Dios mío, ¿no? Bueno, y ¿cómo he llegado? ¿Ah?

compañía. Tu radio, la voz de Paine. Comunitaria de verdad. Cicles Vargas, el hospital de las bicicletas. 35 años de experiencia con todo tipo de reparaciones, armados, venta de bicicletas y además todo tipo de artículos deportivos. Open Gangnam Style. Estamos ubicados en Prieto 015 o nos puedes llamar al 9-856-30 o bien al 2-821-1288. No lo olvides, somos los especialistas en bicicletas. ¡Ey! ¡Alegra tu día! Prende la radio y sintoniza la 102.9. Bien, ya estamos de vuelta con la 102.9, son las 12 con 6 minutos. ¿Quién les llamó la atención? ¿Eso? El cuen. No, bien. ¿Cuánto nos queda de programa aproximado? Hagamos la cortita, po. No, ¿por qué? No. Ya lo queréis dejar solo, dice que nos venimos la próxima semana. Sí, pues no vamos a venir. No, no, un rato. Te abandonaremos, Bastián, otra vez más. Ya, ¿qué querés que te diga? No. Paulina se va a un congreso en Concepción a presentar su tesis de pregrado de enfermería de la USACH. Mira tú, ¿ah? Porque era tan tan bacán su tesis que la van a presentar ahí en el congreso de enfermería que hay en Concepción un par de días más, así que una felicitación. Sí, te gratulamos. Así que lamentablemente no voy a venir yo porque no puedo dejar a mi compañera ahí. Te hace mi falta. No, después vengo sola acá y capacito que me pase. ¿No? Ah, perdón. Hombre. Bueno, vamos a continuar entonces. Cambiando de tema. Aquí tenemos, por ejemplo. Bueno, eso ya contamos en el fondo que las consecuencias de la actividad sexual precoz, ¿cierto? Obviamente puede ser un embarazo que puede ser no deseado. Problemas psicológicos, quiebres en mismo la relación, ¿no? Muchas veces la misma inicio actividad sexual produce quiebres en las parejas, problemas familiares también, e incluso problemas académicos, ¿no? Obvio, porque si en realidad se puede quedar embarazada, obviamente no va a poder continuar normalmente con sus estudios y de ahí vienen los mismos problemas familiares. O podrá continuar, pero le va a costar mucho. Claro, va a ser y muy no complicado. En el mismo momento, igual va a tener que retrasarse un poco. Sí, pues, bueno. Pero lo que queremos conversar con Paulina acá, una de las consecuencias más importantes de la actividad sexual son las infecciones de transmisión sexual, las ITS, que obviamente hay muchas variedades, ciertos distintos signos que producen, y lo importante es que ustedes las conozcan un poco a grandes rasgos. Ya no vamos a entrar en detalle mucho en cada una, pero sí vamos a nombrarlas un poco. Ahora, obviamente todas las infecciones de transmisión sexual son causadas o son producidas, transmitidas en realidad a través de la relación sexual, ¿ya? Son enfermedades venéreas en el fondo. Y lo importante es detectarlas a muy temprana edad porque algunas, no todas, pueden producir graves consecuencias en la salud reproductiva de las mujeres y de los hombres, e incluso algunas pueden producir incluso infertilidad. Perdón, ¿ya? No es que solo algunas puedan producir grandes problemas en la salud. Todas. Están contradiciendo. Todas. Todas generan un problema grande en la salud. Solo que algunas pueden, si lo hacen a temprana edad, por ejemplo, si lo descubren antes, es más fácil, es posible eliminarlas del cuerpo. No todas. No Pauli. Todas, por eso dije algunas. No todas las infecciones son tan graves. Por ejemplo, la cándida que estábamos conversando recién. Ah, pero si dijimos que eso era una cosa aparte. Bueno, en fin. Ya, no, en fin. Pasemos una por una mejor. No. Bueno, ok. Vamos a ver algunas entonces. Por ejemplo, tenemos la hepatitis B. Ya. ¿Sí? La hepatitis B, bueno, como ya dijimos, todas estas son transmitidas por el tema de la relación sexual. Lo importante es que esta es una de las hepatitis que se transmite, es la única que se transmite por este medio. Y lo que resulta es que después de que uno se contagia con ella, termina con una hepatitis crónica, ¿ya? Entonces, obviamente, si uno tiene este tipo de enfermedades, puede desarrollar después un cáncer hepático, ¿ya? Así que es una de las cosas que podría pasar, que de hecho es una de las pocas que se sale un poco del tema genital y... Claro, que es más sistémica, claro, en el fondo. Es una de las fugas que afecta a otras cosas más allá del útero de la mujer o de los ovarios y las trompas. Ok. También tenemos, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que seguramente se lo escuchaban mucho más. ¿Y por qué? Porque resulta ser que esta es la causa principal del cáncer cervicuterino, ¿ya? En las mujeres. Este virus, en general, es portador el hombre, ¿cierto? Y las mujeres que han iniciado su vida sexual se contagian con este virus a través de las secreciones sexuales y queda el virus ahí latente en el sistema reproductor femenino, ¿ya? Este virus cuando se produce la infección por este virus, produce alteraciones a nivel del sistema reproductor que hacen que haya un cambio en las mucosas, que pueden haber una displasia, una metaplasia del tejido y producir cáncer, ¿ya? El cáncer cervicuterino. Este, en el fondo, es la forma para prevenir este cáncer. Ustedes saben que existe un examen, que es el Papa Nicolau, que se debe realizar todas las mujeres en edad fértil y en actividad sexual, en realidad permanente, que debe hacerse una vez al año. Y es un examen muy fácil, no es doloroso, se hace a través de un ginecólogo o la matrona también en su centro de salud. En el fondo ahí es donde se detecta si existe o no alguna alteración a nivel del tejido, del cérvix, del útero, para ver si está puede estar comenzando un cáncer cervicuterino. ¿Ya? Y otra vez vi un reportaje, sí, que aparte también se puede transmitir a través del sexo oral. Sí. Por ejemplo, Michael Douglas había tenido un cáncer a la garganta por el tema de que, sí, después de hacer un cunilingus, que es cuando el hombre besa la vagina de la mujer, tomó contacto con el virus y en realidad terminó después con un cáncer a la garganta por el mismo virus. Exactamente. ¿Qué más decir del papiloma? Bueno, existe hoy en día una vacuna, ¿cierto?, que se le coloca a las niñas, que se supone que deben colocarse antes del inicio de la vida sexual y que tiene un porcentaje de protección importante, ¿ya? Obviamente no es una vacuna que sea a nivel ministerial y se debe comprar en forma particular y no es barata para nada. Pero es bueno que sepan, digamos. La gente tenga conocimiento de que existe esta posibilidad de prevención. Ok. Bueno, tenemos también, por ejemplo, la gonorrea, ¿cierto? Que es bien conocida también. Se produce por la bacteria, una bacteria que se llama Neisseria gonorrhoeae, y que se multiplica obviamente en las áreas húmedas y del aparato reproductivo, y puede estar también en otras partes del cuerpo, ya, como en la boca, la garganta, y los síntomas de en la gonorrea también, ¿sí? Así que por sexo anal también se podría pegar una gonorrea. Y los síntomas de la gonorrea es que producen, por ejemplo, en la mujer secreciones vaginales que no son normales, puede haber sangrado vaginal incluso y dolor en la parte inferior del abdomen, ¿ya? Claro, si cerca del útero uno siente cuando durante el día así como un dolor intenso y en el aparte bajo vientre, en el claro fondo. Y en el hombre, sí, lo mismo, el dolor al orinar como si tuviera una cistitis o una infección urinaria y una secreción uretral obviamente así como un pus que le sale desde la uretra. Exacto. Entonces obviamente de todas formas cualquier tipo de secreción extraña que sea distinta a la normal deben consultar a un ginecólogo inmediatamente, por supuesto, porque puede ser uno de estos de estas enfermedades como puede que no, pero igual cualquier tipo de secreción que ya sea purulenta o sea distinta, o el hecho de que tenga prurito, el que significa que le pique bastante la zona genital o haya dolor en el momento de orinar o sin orinar tampoco, a veces cuando uno tiene relaciones sexuales, para la gente que tiene relaciones sexuales activas, si hay dolor al momento de tener esa relación sexual también hay que preguntar. Ya todas las cosas que son como anormales hay que consultar inmediatamente. Ok. Tenemos obviamente el VIH, ¿cierto? El SIDA, que todos lo conocemos, también es una infección de transmisión sexual y se transmite por todas las secreciones vaginales, el semen, la sangre, se puede transmitir también por transfusiones sanguíneas y a través de la leche también. Por eso se sabe que las mamitas que están con SIDA no pueden darle pecho a sus bebés en general, ¿ya? En Chile... el tratamiento incluye una triterapia y que se dan tres drogas distintas y esa está dada por el ministerio, sí, ¿cierto? Sí, es todo gratis y porque es, no sé si es parte del auge o no, pero es parte de todo lo que cubre el Ministerio de Salud. A tomar en cuenta, ya que hay como muchos mitos sobre el SIDA y la gente como que se pone un poco miedosa con ese tema de que ay, me lo voy a tocar y se me va a pegar. Una vez estaba en el hospital con y uno de ellos tenía SIDA y el tipo, el caballero al lado sabía. ¿Sí? Entonces me decía que le daba miedo porque en realidad, por ejemplo, si el tipo iba a orinar y quedaba un resto de orina en el baño, entonces si justo su uretra tomaba en contacto con esa gota de orina, ¿él se podía contagiar de SIDA? ¿Tú qué crees, Nati? Creo que se respondió al caballo. Que no, pues, obviamente. ¿Ya? No. Hay que tomar en cuenta que son solamente los fluidos altamente que están contaminados, como son la sangre y los fluidos sexuales. Sí. Solo eso se puede transformar, se puede contagiar uno de SIDA, ¿ya? Para que cuando no vayan a discriminar. Todo tipo de fluidos, perdón. No, pues acabamos de decir que solamente la sangre... pero todo tipo de fluido, la sangre y lo que uno expulsa, como en este caso yo, ponte tú, teniendo yo SIDA, me sale el líquido este que sale antes de la eyaculación, ¿ese también está sí, contaminado? Sí, ah, okay. Sí. Todas las secreciones. Sí, porque hay mucha gente que no... Yo no le pregunto, el loco. Lo que pasa es que tiene, no. están con virus, pero están con menos cantidad de virus. Porque la carga más importante se supone que está como en el semen y todo, pero igual todos los fluidos sexuales también contienen virus y también se puede producir la infección. Ok. ¿Ya? Bueno. Así que no, ¿es condón o es condón? Si no, se puede contagiar con SIDA igual. También existe lo que es una enfermedad que se llama sífilis, ¿ya? Esa también es bien conocida y es antigua también. Existen como harta literatura y historias y fotos de la antigüedad con el sistema de la sífilis. También está causada por una bacteria y también se puede infectar la zona genital, la boca, incluso el ano. Y en general afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿ya? Sí, se transmite solamente por contacto sexual, aunque también puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo, ¿ya? Está también provocada por una bacteria y la característica principal de la sífilis es que aparece un chancro, que se llama. Es como una herida en la zona genital que uno puede ver en el pene o los labios vaginales. Mm. Cuando uno ve una herida, que obviamente uno no tendría por qué tener, eso podría ser un síntoma de sífilis. Mm-hmm. Lo importante con este tema es que en realidad la sífilis tiene distintos periodos de acuerdo al tiempo que lleva en el cuerpo, ¿ya? Sí. Y obviamente mientras más tiempo pase, más difícil y más drogas se necesitan para sacarla. De hecho, cuando está en el primer comienzo, o sea, si uno está en la primera parte de la sífilis, uno necesita con suerte dos pinchazos de penicilina y nada más. Es súper fácil, en este caso, exterminarla del cuerpo, pero solo en el caso de que sea... Pesquisada al inicio de la enfermedad. Por eso es importante primero cuidarse, obviamente, porque no vamos a andar así como me pesco una sífilis porque podría ser SIDA y ahí hasta ahí nomás llegamos. O además que obviamente si uno se pesca una sífilis, igual que todos los cualquier tipo de enfermedad bacteriana, si se la vuelve a tomar en el cuerpo otra vez, obviamente va a necesitar cada vez más antibióticos más fuertes que te van a hacer mucho más daño al cuerpo. Por supuesto. Así que hay que tomar en consideración todos los tipos de enfermedades y cuidarse siempre con condón, que es la única forma de evitar contagiarse con esto. Ok. Y queríamos nombrar otra infección que no es en general no se considera transmisión sexual, pero sí es igual de importante porque es muy común, ¿ya? Que es el tema de los hongos vaginales, que son las cándidas, por ejemplo. Decir, por ejemplo, que es muy frecuente, ¿cierto?, que produce en general un cambio en el flujo vaginal y que se se torna más bien blanco, ¿cierto? Sí. Ese es uno de los signos más importantes. Y hay mucho, mucho picazón. Existe prurito. Mucho prurito, picazón en la zona, inflamación. Se produce también un poco de infección de la uretra. Por lo tanto, al estar inflamada la uretra, también existe ardor, ¿cierto? Claro. Al orinar. Y que tiene tratamiento muy simple. Y lo importante es que las mujeres, para prevenir esta infección, deben intentar mantener su zona genital lo más seca posible, ¿ya? Las cándidas se producen cuando igual existe, que todos los hongos. Sí, con los hongos se producen cuando existe mucha humedad, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, las mujeres adultas tienen relaciones sexuales y no se hacen su higiene inmediatamente, posterior. ¿Cierto? Todas esas cosas van produciendo mucha humedad y lo que produce en el fondo es un cambio en el pH de la vagina. Ya, el pH de la vagina es más bien ácido. Y cuando existe secreciones sexuales o otras cosas, humedad, se empieza a producir, a cambiar el pH y ponerse un poco más alcalino, y ahí es donde se desarrollan los hongos. ¿Ya? Y la otra cosa que también ha sucedido mucho, que es que el aumento excesivo de la gente de consumo de antibióticos, uh-huh, también hace que se produzcan estos mismos hongos, porque uh-huh, obviamente baja la carga, porque obviamente la vagina también tiene una carga bacteriana normal. Por supuesto. Entonces, cuando uno toma antibióticos, obviamente esta carga va a disminuir, uh-huh, y pueden entrar estos microorganismos a infectarnos. Entonces, parte de todos los cuidados que tienen que tener los antibióticos también parte por eso. No se va a reproducirse más de la cuenta, en realidad. Claro. Y ahí empiezan a hacer lo que es la real infección. La enfermedad como tal. Claro. Ok. En general, entonces, en resumen, para prevenir todo este tipo de infecciones, ¿cierto? Obviamente se sugiere que tenemos que tener una actitud responsable frente a nuestra sexualidad y ojalá tener pareja única, ¿cierto? Claro. O sea, puede ser... Hay algunos que hablan sobre la abstinencia, la monogamia, y otros dicen que en realidad hay que tener una buena higiene, cosa que en realidad se toma como el uso de preservativo, porque si uno es limpio da exactamente igual si se mete con alguien que tiene la infección, ¿ya? Solamente si uno no va a tomar la decisión de ser abstinente, de abstenerse, si no va a tomar la decisión de tener una pareja sexual única, lo que debe hacer es utilizar el condón. Y en el caso de que tengan una pareja única y después de ello, no sé, puede ser resultar que terminen o no, todo este tema, uno no puede saber, aunque la otra persona te diga no, si yo no he tenido relaciones con nadie y todas las miles de cosas que te pueden decir en realidad, es que no, es que yo soy virgen y todas esas parafernalias que nos pueden decir. Lo importante es que uno igual puede tomar la precaución y pedirle a la persona de que en el caso de que quiera tener relaciones sexuales constantemente sin condón, entonces, ok, bien, podemos hacerlo, pero anda, hazte el examen completo para todas las enfermedades de transmisión sexual y si te sale que no, no hay ningún problema. Exactamente. Ok. Ahora queríamos explicar, Bastián, queríamos explicar el uso correcto del condón. Yo creo que aquí tú nos puedes ayudar mucho también. A ver. Ok. Por ejemplo, tenemos indicaciones generales, que confirmar el control de calidad. Es decir, que comprar siempre un preservativo que sea... legal, ¿cierto? Que tengas de un buen laboratorio, no estar comprándolos en la calle, etcétera. O sea, que en realidad no venden condones en la calle. Yo no, todavía no me encuentro con la talla que me yo dice. No, oye, sé, cabrón, yo he visto cada cosa en la calle, en las ferias. ¿A dónde andaba Inati? Claro. No, bueno, uno nunca sabe, pues si se vende de todo en la calle, antibióticos, venden de todo, de repente hasta pueden vender condones, uno nunca sabe. Pero lo importante es que sean, que se note que tengan buena calidad, ¿ya? Que sean lubricados en base de agua, que tienen que mirarle también en la fecha de vencimiento, ¿cierto? Y la conservación. Claro, obviamente se supone que tiene una duración de 4 años desde la fecha de elaboración. Sí. Entonces siempre cuando uno... vaya a utilizar un condón, observar la fecha de caducidad y obviamente todos van a comprar, hombres o mujeres, en la proporción del tamaño del pene del hombre, porque no sirve de nada que sea menor, porque en realidad no va a servir. Tiene que tener tamaño. El tamaño. ¿Venden de distintos tamaños? Sí. Ah, no tenía idea. Sí, hay uno XL, no sé. Yo sí, por ahí mira, en las es que lo que pasa es que ahí la gama de condones se ha extendido tanto, tanto en el mercado, donde ponte tú. De condones de color, sí. Condones con sabor, condones con pelotitas para estimular la, sí, la relación sexual. Condones con retardante, condones XL, condones small, condones normales. Hay muchos, hay ultra sensibles, hay nivel medio, hay grueso, hay de todo, de todo, manejan. De todo. Oye, pero si es una cosa que te metas a internet, buscar información sobre condones y sale todo, todo, absolutamente todo. No, está bien, pues tiene que manejarse, por si supuesto, se cuida, ¿cierto? O sea, con el tema de la conservación, nosotros queríamos recalcar que estos deben, es típico que los niños colocan sus condones en las billeteras, ¿cierto? Uy, eso es malísimo. Pésimo. Eso no se es hace. Es el peor error que pueden cometer. Nunca coloquen sus condones en la billetera. Los condones no pueden estar presionados. El condón siempre tiene que estar suelto. En la bolsita en la cual viene, viene súper suelto. Y así tiene que ser, libre. Uno, si el condón lo presiona, probablemente se pueda reventar. Además, se le puede hacer algún hoyito. Y segundo, lo voy a hacer tira. Sí, no, o sea, además que tú le aumentas también la temperatura dentro del envase. Se puede echar a perder, se puede romper. O sea, no es una forma de conservación correcta. Se te salen hongos. No, mentira. Es decir, para meter miedo, no. Entonces, bueno, lo primero que tienen que saber, que tienen que acordarse siempre antes de usarlo, de mirarla bien, mirar el paquete del preservativo, ver que esté cerrado, que no esté dañado, que, ¿cierto?, no tenga ninguna abolladura, nada, que sea lo más indemne posible. Exacto, y no recibir condones de los amigos. No, eso no se hace. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es como lo mismo, dar tu cuenta de electrónica, tu cuenta de Facebook o tu contraseña electrónica por Facebook. ¿Por qué? No falta el maldadoso. O sea, si te lo da un amigo, tú no sabes dónde viene ese condón. No sabes cuál es la conservación. No sabes si acaso lo tenía en el bolsillo, si acaso lo tenía en su casa, si acaso está roto, no sabes, no tienes idea. Entonces yo prefiero, la verdad, yo prefiero gastar 2.500 pesos, 3 lucas, en 3 condones, a que me lo dé un amigo. ¿Cachai? Bueno, otra cosa. Buena recomendación. Claro, otra cosa, chiquillos. Si ustedes quieren cuidarse y estar completamente seguro que se están cuidando, compren los condones, no los vayan a pedir al consultorio. Porque los del consultorio son muy malos. Anda, para poder estar más o menos seguro, tienes que ponerte como 4 de una. No, oye, no, es que es verdad, es muy, muy verdad. Marcas recomendables, puta. La más conocida es Durex. La más conocida. Y es la que más vende y es la que cumple con las leyes. Muy buena. Hay una marca que no me acuerdo mucho, es muy gringa. Pero es buenísima y parece que trae dos productos nuevos. Onda trae con a colores y así, normales. ¿Y por qué es buenísimo? Porque es el dueño de esa marca trabajaba en Durex. Pero ¿qué las son? Características como para que sí, sea buenísimo. ¿Cuáles son? Es que es buenísimo, porque mira, tú si te pones a leer informaciones, este condón supuestamente es XL, todos los condones son XL. Pero si no tenéis la necesidad de ocuparlo entero, llega hasta un cierto punto, de hecho está marcado. El condón viene reforzado por dentro y es ultra sensible. ¿Cachai? ¿Viene reforzado con qué? No me pregunté, ¿cachai? Porque no sé mucho la química. Pero dice que viene reforzado, ¿cachai? Es ultra sensible. Y más como estimulante y retardante. Ah, chuta. Es terrible acuático el condón. No tiene todo. Pero es carísimo, sí. No es. No es caro. El condón te cuesta como 4 lucas. Ah, chuta. El condón. Ya, bueno. Ahí, no sé. Lo otro que hay que revisarle a los paquetes es que no tengan aire, porque de repente están un poco inflados, ¿cierto? Y eso también significa que pueden haber perdido su indemnidad. Y, por supuesto, la fecha de vencimiento, ¿cierto? Sí, porque cuando vence le salen gases. ¿Ah? Cuando vence le salen gases. ¿A quién? ¿Cómo a quién? Al condón, pues mujer. ¿Eso no lo sabías? No. Ya, los condones cuando vencen salen gases. El mismo químico que tiene dentro el condón trae un gas. Cuando eso se vence, eso se infla. Por eso los condones de repente las bolsitas vienen infladitas. Ah, por eso eres tú. Por eso vienen infladitas. De lo que acabo de decir. Claro. ¿Cachai? Y hay gente que los venden en la calle o que te los pasan y efectivamente vienen... Como inflados. A ver, hay algo que no vienen inflados, pero vienen con hoyitos. ¿Para qué? Para que el gas salga. Me entonces perdí. Caigáis un poco más... Puta, ya cómprame el condón, tranquilo, si te veis bien. Acabo de decir hace menos de 10 minutos que no venden en la calle. Y ahora está diciendo que los que venden en la calle... Yo no he visto que vendan en la calle. Y lo más probable es que no. Pero cuando alguien te dice, oye, no, la cosa es que yo te vendo un condón. Y si viene... no, chiquillos, no lo compren. Porque no sabéis de dónde viene ese condón. Anda a la farmacia, que obviamente... No sé si pasas vergüenza, pero te vas a sentir incómodo. Oiga, deme... Bueno, nos falta el desubicado. Oiga, ¿cuánto de los condones? No, si no queréis pasar vergüenza, si no queréis... Oiga, necesito preservativo. Y se acabó el show. Lo otro que, por ejemplo, no se debe abrir con las uñas, ¿cierto? Con los dientes, con objetos cortantes. Solamente con la yema de los dedos, ¿cierto? Porque hay que evitar que se pueda producir alguna ruptura. Sí. Por ese, a pesar de que uno obviamente en las películas pueden salir cosas distintas, sí. Pero eso no importa, que ya no la vida real, y en la vida real lo que importa es que esté indemne para que no se puedan producir ninguna de las consecuencias de las que hemos hablado, así que lo importante es con la yema de los dedos, ¿ya? Exacto. Y ahí el señor me va a ayudar. Entonces, lo que uno hace es extraer el condón, lo coloca en el glande, ¿cierto? Y comprime con el dedo índice y pulgar, ¿cierto? La punta de... ¿Ya? Para el receptáculo para el semen. Y de ahí, desde la punta, se desliza hacia la base, ¿cierto? Ya, mira, esto es una cosa. El condón, no sé si tú te has fijado que el condón no es completamente no es como una bolsa de cubo. Uh-huh. Sino que tiene un globito arriba. ¿Sí? ¿Te has fijado en eso? Bueno, tú cuando sacas el condón tomas el globito y lo aprietas con una de tus manos, sea izquierdo o derecho, ahora mismo. Con una de tus manos lo tomas con el índice y con la yema y aprietas ese globito, no mucho. Y ahí con la otra mano te ayudas para tirarte el condón hacia abajo, para que quede cubierto el pene. ¿Por qué? Porque esa cosita tiene que llegar con aire. Sin aire. No, con aire. ¿Por qué? Porque si queda sin aire, si tú eyaculas, ¿dónde va a quedar la esperma? Correcto. Entonces tiene que quedar con aire, con un poquito, no con mucho aire, porque también te puede incluso... Que se puede reventar. Yo pensaba que era al revés, que era se presionaba para que no hubiera aire y porque se podía reventar después. No. No tiene que quedar con mucho aire tampoco. Ahí, lógicamente, se va a reventar. Uh-huh. Pero tampoco tiene que quedar con una mínima de aire, porque si no, la esperma se va a salir y al final no te va a servir de nada. Uh-huh. Entonces tiene que dejarle un poquito de aire y ahí, lógicamente, tirar el condón hacia abajo y que te quede bien puesto, ¿cachai? Y ver todas las indicaciones. Okay. Contraindicación. Si el condón te queda con aire, el aire se te puede meter al pene y puedes tener un problema serio, serio. Y eso... Por lo que me han contado, duele, y duele mucho. Imagina. Claro, si no te quedas sin aire, el condón va a gastarte plata para pa las puras. Entonces, okay. De hecho, en internet se meten a YouTube, métanse a YouTube, chiquillos, y busquen cómo colocar condones. En internet hay muchos... tutoriales. Ejemplos. Hay muchos ejemplos. Si no saben, si les da vergüenza... Pero que sean tutoriales decentes, ya no una película porno, por favor. YouTube. Porque si nos metemos a otra página, quién sabe qué va a aparecer. Claro. Bueno, no, ¿para retirarlo entonces? Para retirarlo, viste que le queda abajo, le queda un... Primero hay que esperar que el pene se relaje, ¿cierto? No la vamos a sacar así. No, porque si no, no te servís de nada, pues. Está ya chorrar entero, es asqueroso, ¿no? Tenés que esperar a que te relajes y hay una parte, viste que hay una partecita, la parte de abajo, que no queda totalmente tirada. Sí. Ya, esa la tomas cuando ya el pene ya no está... Erecto. La tomas y la estiras. Ya. Y eso crea como una bolsa de una de esas Ziploc, ¿cachai? Que no queda cerrada completamente, lógico, porque no tiene la cosita. Pero si tú la estiras, eso queda cerrado, queda hermético. Y ahí es cuando le tienes que dar una vuelta y hacerle un nudo. Y toda la esperma tienes que dejarla en la bolsita, no arriba. Claro. Porque si no, te va a salir. Y lo más la indicación más grande es no tirarlo al baño. Nunca, al WC. Sancho, se le hace un nudo, ojalá se pueda envolver en papel de confort, ¿cierto? Para no dejarlo ya toda vista tampoco, porque sí, no creo que sea muy agradable para nadie. Y tirarlo dentro del papelero de basura. obviamente al final después lavarse los genitales y las manos también. Ojalá pegarte una ducha porque es bien sopeado después de... Claro, idealmente, ducharse. Ok, bueno, y para ya para ir terminando, queríamos... ¿Perdón, qué? Para ir terminando. Perdón. Ah, para ir terminando. Sorry. Es que querías decir para seguir o para ir. No, para terminar. Entonces, se me enredó, se me lenguó la traba. Se me lenguó la traba. Se me lenguó la traba. Ok, hablar de un poco, finalizar, para recalcar el tema de las pastillas anticonceptivas, ¿cierto? Que es como el típico método que utilizan los adolescentes cuando inician su vida sexual activa en forma más precoz. Las pastillas, es importante, bueno, muchas cosas. Primero, decir que no son inocuas, ¿cierto? Que no son... como dulcecitos y que ya... No va a pasar nada, en realidad todas las cosas tienen pastillas. Consecuencias... Y en el cuerpo. Exactamente. Las hormonas que contienen las pastillas sí producen daños en el cuerpo, se acumulan en varias partes. Y pueden aumentar la probabilidad de cáncer. Sí, aumentan el riesgo de cáncer. ¿Riesgo de cáncer mamario? Cáncer mamario, cáncer de reproductivos más que nada. También aumentan el riesgo de trombosis venosa. Sí. Y otras cosas, bueno, y si se utilizan por muchos años, porque claro, si una niña empieza a tomar a los 15 años pastillas, ya cuando quiera tener guaguita, ponte tú que sea 10 años está tomando pastillas. El uso de pastillas en forma prolongada también incluso se ha visto que disminuye un poco la fertilidad. Pero según mi ginecóloga dijo que eso jamás iba a pasar. Pero es verdad. Según ella. Pero es y verdad. Dice que, sí, pues eso yo también lo he escuchado en todos lados, pero dice que no. Se supone que cuando uno debería terminar... Cuando uno quiere dejar de tomarse las pastillas para quedarse embarazada, debería ser como lo normal y máximo 6 meses después de dejar de tomar las pastillas para quedarse embarazado. Claro. Ya después de 6 meses de intentos de embarazo frustrado, lo que hay que hacer es acudir, porque en realidad si hay un problema de fertilidad que podía ser por las pastillas, o quizás había un problema desde antes que no fue notificado. Ajá. Entonces, obviamente, si uno deja las pastillas y pasa más de 6 meses, hay que consultar. Sobre todo también el tema, por ejemplo, el tema que decíamos de la trombosis venosa y los riesgos de ataques al corazón. Obviamente que estamos hablando que eso no pasa siempre, pero sí puede pasar. O sea, lo que queremos decir que no es llegar y tomar pastillas, porque obviamente tienen todos los remedios tienen alguna consecuencia en el cuerpo. Por ejemplo, una de nuestras compañeras tiene su familia que tiene como cierta susceptibilidad a hacer trombosis, entonces ella obviamente no puede tomar estas pastillas. Sí. Entonces, obviamente hay que tomar otras consideraciones. Obviamente, si no son pastillas y son parches o son inyecciones, todas tienen las mismas características. El dispositivo, el implante, como son hormonas, las inyecciones, no importa todo. Cuál sea, da lo mismo. Las consecuencias que de las que estamos hablando, de que aumentar la probabilidad de cáncer, de tromboembolismo y todas esas cosas, puede suceder siempre. Sí, porque en el fondo es consecuencia del uso de hormonas, ¿cierto? Claro. Y el otro derecho es el tema de que aumenta también la vasoconstricción. Sí. Entonces, si uno, por ejemplo, toma pastillas, más encima fuma y consume mucho triglicéridos y todo esto que es colesterol, entonces obviamente todo eso en conjunto te va a aumentar 3 veces más tener una posibilidad de un infarto. Un infarto cardíaco. Sí, de hecho están contraindicadas las pastillas las personas que fuman, sí. ¿Ya? Así que, bueno, eso. Contar en el fondo... ¿Qué? ¿Ah? No, nada. Oye, contar también... Espérate. Yo tenía entendido también sí. Que si no... Si las pastillas te prolongaban el como la fertilidad, ¿cachai? También tenía entendido que la aumentaban. Entonces tenía el caso de que te salían trillizos, que salían cuadrillizos, que tenías más... Era más fértil después de tomar pastillas. Ya, eso, mira, yo según mi consideración, sí se disminuye un poco la fertilidad en el sentido de que los ovarios, el efecto de las pastillas anticonceptivas son anovulatorios. Lo que producen en el fondo es que no se liberan óvulos de los ovarios. El ovocito se queda todo el rato en el ovario. Claro, no se desarrollan. Entonces están los óvulos, los ovarios están más pequeños, ¿cierto? Están como... No atrésicos, pero están más chicos y no tienen suficiente. ¿Atrésicos? Sí. La pregunta es porque no. La gente no sabe lo que es atrésico. Ah, bueno, no importa. Lo que quiero decir es que los ovarios no están produciendo óvulos mientras estás tomando pastillas, ¿cierto? Por lo tanto, obviamente, después se va a demorar un tiempo en volver a su ciclo normal y a volver a tener los óvulos ahí. Y claro, en algunas mujeres puede pasar eso, que al dejar de tomar las pastillas se ovulen más de un óvulo a la vez. Y que puedan ser dos o tres, ¿ya? Ajá. Pero habría que estudiarlo, ver bien científicamente eso, porque si no, no queremos carrilearnos tampoco con eso. Claro. Bueno. El tema de las pastillas, también es importante saber que hay que ser súper disciplinada para usar este método anticonceptivo, porque uno, al olvidarse de tomar la pastilla, basta con un día que uno se olvide para que todo ese mes se haya perdido, entre comillas, la protección. ¿Cierto? Si se te pierde una pastilla, hay que entrar a ocupar cualquier otro método anticonceptivo, porque la probabilidad de quedar embarazada es la misma a que si no estuvieras tomando pastillas, independiente del tiempo en que se lleve tomando la pastilla. Porque lo importante es que obviamente el cerebro tiene que volver a reformarse, en que no tiene que enviar la hormona. Y si envía la hormona y ovulas, va a quedarte embarazada igual. Entonces lo importante es volver con el ciclo después. Claro, y finalmente decir que no, en general algunas adolescentes se las automedican, es decir, las compran y se las empiezan a tomar. Sí. Y me dijo, no... ¿cuál estás tomando tú? Ya, yo me compré esta. No, si no engordé con esta, así que no importa. Ya, claro. Y esas las venden en las farmacias o cualquier lado. Bueno, cualquier farmacia. Sí, jamás te han pedido receta para comprar anticonceptivos. Pero aquí existen marcas especiales. No, lo que pasa es que se supone que cada pastilla está hecha para algún tipo de organismo. Entonces, obviamente, cuando uno va a un ginecólogo, la ginecóloga te revisa completamente, te ve el peso, la talla, el tema del tu forma regular de menstruación, y hace todo un estudio para decidir qué tipo de pastillas te va a dar. Claro, okay. Porque tienen niveles hormonales distintos. Algunas tienen solo progesterona, otras tienen puro estrógeno, otras están mezcladas, etcétera. Entonces, depende de la cada persona, y por eso siempre se requiere una indicación médica para empezar a tomar las pastillas, sí. Así que no es llegar una evaluación médica previa. Por lo mismo que estamos diciendo, o sea, tienen consecuencias negativas en el organismo, y una niña, por ejemplo, que tiene alguna malformación cardíaca o cualquier cosa, de repente se pone a tomar pastillas que no corresponden y puede subir su salud. Y no. Sí, pues puede pasar cualquier cosa, entonces siempre después de ir al médico a ser evaluada. Bueno, y finalmente, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, que deben conocer algunas niñas también, que es un dispositivo que se coloca dentro del útero, ¿cierto? Y que lo que hace en el fondo es impedir la fecundación del óvulo. No, mentira, perdón. Implantación. Que es lo que nombré la semana pasada, ¿verdad? Sí. La T de cobre. Sí, la T de cobre. La T de cobre lo que hace es que impide que el óvulo fecundado se implante en el endometrio. Porque empieza a eliminar ciertas sustancias para que en realidad cuando llegue el óvulo fertilizado ya a implantarse, esto no se va a poder agarrar de ninguna forma. Entonces después, posteriormente, se caen. Se elimina y el... ¿Y ese es el más efectivo? No. De hecho, es menos efectivo que las pastillas. Depende, lo que pasa es que hay distintos dispositivos intrauterinos. La T de cobre per se sí es menos. Claro, los nuevos dispositivos intrauterinos ahora son mucho más efectivos. La T de cobre en general se sabe que no es muy efectiva, que produce harto rechazo, que produce muchos sangramientos también. Y muchos problemas uterinos que después pueden ser generativos y crónicos después. Entonces es muy tóxica para el medio. Y muchas mujeres que se han embarazado con la T adentro, todas están. Sí, de hecho mi suegra cuando estuvo embarazada de mi cuñado, tuvo que tener un embarazo sumamente cuidado, porque como tenía la T, al final cualquier movimiento brusco podía terminar incrustándose la T. Entonces en realidad tuvo bastantes problemas en ese embarazo. Sí, las menstruaciones también son súper abundantes. Es como un poco incómodo, no es muy bueno en realidad. Pero es una opción. Y existen obviamente hoy en día otros dispositivos intrauterinos que son mucho más... inocuos. Avanzados. Más freak, claro. Que tienen, por ejemplo, liberaciones de hormonas prolongadas, pero solamente dentro del útero, por ejemplo, que no salen a circulación sanguínea, entonces no tienen todos estos efectos que estamos conversando. Pero obviamente son mucho más caros y no todas las mujeres tienen la disposición a tenerlo. ¿Ya? Ahora, independiente del dispositivo, lo importante que hay que decirle a las niñas es que este dispositivo no puede ser usado por mujeres que no han tenido hijos, ¿ya? Solamente tienen que haber tenido un hijo primero, porque ahí el útero queda un poco más grande, entre comillas, más abierto, y ahí se puede colocar un dispositivo. Entonces las niñas que no han tenido hijos no pueden utilizar este método. Y tampoco, aunque llegan a exigirlo, tampoco se los van a poner. No se los pueden poner. Idealmente también se coloca en mujeres más adultas también. Sí, ¿ya? Porque colocárselo a niñas, a adolescentes, para ellas sería como sinónimo, ya, entonces ahora pongámosle, ¿no? Claro. Sinónimo de irresponsabilidad, así, eso es. Ah, claro. Así podría que ser. Así que eso es más o menos lo que le queríamos contar. ¡Buena! Vamos, ok. Terminamos con el tema de la sexualidad. O sea, terminamos a grandes rasgos. Sí, pero nosotros en el sentido de hacer el programa. Claro, porque si nos ponemos a hablar de sexualidad podemos estar días. Sí, muchas veces. Pues, sí. No, estaríamos todo el año, papá, no nos dejaría irnos nunca de aquí, pues no es posible. Sí, yo estoy súper contenta con este tema porque siento que es súper interesante y que la gente seguramente también le interesa mucho escuchar. Igual nosotras con Paulina, bueno, la próxima semana no vamos a poder estar acá, pero el viernes siguiente, el próximo programa que tenemos pensado hacer es tocar el tema de la menopausia y de la andropausia, ¿ya? La crisis de los 40 de los hombres. La crisis de los 40. Sí, eso para mí es tema nuevo. O sea, yo tengo entendido que existe el tema de la menopausia, sí. Pero la andropausia nunca jamás la había escuchado. Existe también la andropausia que le da a los hombres también. Y entonces queremos conversar más o menos de qué se trata, cuáles son los signos en los hombres y las mujeres, tocar un poco el tema de la crisis de los 40, que le da un poquito a los hombres también, y hablar de los tratamientos que existen y también tocar un poco temas de tratamientos alternativos también para las mujeres, para pasar mejor esta etapa. Okay. Y para que las personas que viven alrededor de estas personas que están pasando por esta etapa puedan comprenderlos un poco más dentro de todos los cambios que están viviendo y por lo cual tienen el ánimo y el humor como lo tienen. Me parece. Exactamente. Bien, pues chicas, son las 12:46 y nosotros nos despedimos y nos escuchamos el martes. Y después en 2 semanas más. Sí, y después en 2 semanas más. La semana siguiente no habrá salud a la vena. Vamos a abandonar otra vez. Sí, no importa. De hecho no va a hacer el programa, no voy a venir. Voy a pedir permiso al tiro, ¿no? Y bueno, nos escuchamos. Nos vendríamos escuchando el 10. No, mentira, el 9. Sí. El 9 de agosto nos estaríamos escuchando nuevamente en una nueva versión del programa Salud a la Vena. Okay. Ya, chiquillas. Muy buenas tardes, que lo pasen bien. Buenos días todavía. Buenas tardes. Que tengan un 12:46, por favor. Perdón. Y de nuevo, que tengan un hermoso fin de semana. Sí, que disfruten. Haya vivido, y descansen mucho después de una semana de trabajo, entonces. Bien, nos vemos. Chao. Adiós. Chao.